parece que fue solo ayer en el umbral de mi niñez, con pocos años y un montón de fantasías y unas ganas locas de cantar. Tendí mis alas y eché a volar con la promesa de retornar. Crucé los mares y al viento de otros lugares, canté mis sueños de libertad. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Gente que Avanza es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. El próximo mes de enero cumplimos 40 años. ¡Viva la gente que avanza! www.vivalagentequeavanza.com. Emitiendo para todo el mundo desde Los Ángeles, Estados Unidos de América. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables oyentes de Viva la Gente que Avanza. Les saluda Gladys Ayala desde Los Ángeles, California. Estamos transmitiendo en vivo desde Washington, D.C. a través de Eco Radio, teniendo en controles a Sadi Acosta. Bueno, entonces hoy, amables oyentes, les comento que Hermes Ayala está de viaje por asuntos de trabajo al país hermano de México, México, Baja California, y en unos minutos más de seguro se comunica con nosotros, si es que le permite la señora Internet, ¿verdad? Así es que nosotros le decimos desde aquí que lo extrañamos mucho y que no vemos la hora de que regrese. Tendremos 2 horas de mucha información, opiniones, comentarios, buena música sobre todo, y oyentes comunicándose con seguridad, ya sea a través del chat o del Skype, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros al aire a través de Skype, colocando en su lista de agregados a ecos.del.paraguay o también del email chat de gente que avanza onusa@lit.com. También pueden dejar sus comentarios en la página web de www.vivalagentequeavanza.com. Y por supuesto saludamos a todos nuestros hermanos latinoamericanos que están diseminados a lo largo y ancho de este planeta, y saludamos a Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. Y ahora escuchamos con mucho gusto esta canción de la Copa de la Vida. Es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la Copa del Amor para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella, luchar por ella. Tú y yo, ale, ale, ale. Go, go, go, ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go, ale, ale, ale. La vida es competición, hay que soñar, ser campeón. La copa es la bendición, la ganarás, go, go, go. Tu instinto natural vencerá tu rival, tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor. Bueno, así tenemos esta canción de la Copa de la Vida y significa mucho esta canción, pues tiene un mensaje muy especial. Pues fue escrita para motivar a los futbolistas e hinchas del Mundial de Fútbol, pero que se adecua perfectamente a nuestra intención de motivarnos a superarnos sin importar los obstáculos. Podemos caer y es de humanos caer, pero el levantarse, seguir y aprender de las caídas es el mérito que nos llevamos en la vida. Pues bien, ahora saludamos a todos los cumpleañeros del mes de julio o lo que queda de ella y saludamos en este caso desde el 20 de julio a Raúl Zapata, a Diana María Navarro, Miriam Rodríguez, Concepción Barrera y Héctor Jorge Arroyo, que cumplen años el 22 de o cumplieron años el 22 de julio. El 25, María Belén Ahumada, que fue ayer, y el día de hoy está de cumpleaños Sergio Casaril y Ana Rodas González. Oh, la esposa de a ver un poco a este señor, ¿cómo se llama? de los González de Ciudad del Este, no tal vez para soplarme ahí el nombre. Y el 30 están de cumpleaños Maristela Gabriel, Maristela dos Santos, son del mismo nombre y la misma fecha, ok. Para ellos, nuestro saludo de muy feliz cumpleaños y escuchamos a continuación la canción del cumpleaños feliz. Buenas tardes, buenas noches. Seguimos con todos ustedes, amables oyentes, en esta hermosa mañana de domingo desde Los Ángeles, California. Iniciamos en nuestros avances del día de hoy, que vamos a abarcar, por ejemplo, nuestra América Latina y el mundo. Hablaremos un poco de lo que nos envió esta muchacha Ana Lucía desde Honduras. Muy interesantes sus comentarios. Las reflexiones de Olga Esquivel, como siempre. Trataremos de hablar con los coordinadores de Uruguay, con sus novedades. Tenemos el correo semanal, novedades de la semana, y un tema muy impactante en la sociedad, que son los niños, productos de la violencia familiar, y por supuesto, exaltar la amistad, que en unos días más, el 31 de julio, es el Día Mundial de la Amistad, se festeja en Paraguay, y como es mundial, por supuesto, a nivel de todo el planeta Tierra. Así es que eso vamos a estar viendo hoy. Ahora saludamos a nuestros corresponsales, Olga Marta Esquivel desde Costa Rica. Buenos días. Buenos días, amigos latinoamericanos y del mundo. ¿Cómo están hoy en esta soleada mañana aquí en Costa Rica, por lo menos? Esperamos que se encuentren todos muy bien y dispuestos a disfrutar de este su programa. Aquí no puede usted aburrirse porque el programa es suyo y todos vinimos aquí para hacer nuestro programa. Un saludo muy cariñoso. Oh, muchas gracias, Marta. Hagamos la fiesta entonces, ¿verdad? Así es, así es. Buenos días, Claudia, Carlino. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo también estoy aquí en Los Ángeles compartiendo con Gladys de esta mañana hermosa de sol. Y bueno, y esperamos que hoy se comuniquen muchos con nosotros. Sí, ya vas a ver que sí, ya hay muchos que están esperando, muy expectantes, comunicarse y dar también a conocer sus opiniones, comentarios, contarnos cosas lindas y no tan lindas a veces también, pero lo importante es rescatar lo positivo, ¿no? Mario Alberto, desde Puerto Rico, adelante, buen día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo Latinoamérica y el mundo. Maravilloso. De verdad, tu micrófono se escucha hasta el susurro ahora, Mario. Bien, entonces no puedo respirar muy fuerte. Perfecto. Maravilloso. ¿Y cómo está Puerto Rico hoy? Pues también, un poco de sol, bastante calor. Y nada, la Isla del Encanto siempre es un encanto, en verano o en invierno. Así es que aquí estamos disfrutando también de un bello día y esperamos que todos nuestros amigos disfruten también del programa. Maravilloso, así mismo. Bueno, iniciamos con buena música, alegre, con los amarillos. ¿Alguien puede apagar su micrófono? Me estoy escuchando. Muchas gracias. Entonces iniciamos con buena música, alegre, con los mariachis. Esta canción de los mariachis que fue todo un éxito en la película Desperado con Antonio Banderas. Así que les invito a relajarnos, si hace frío donde usted está, tómese un buen matecito. Hablando de matecito, saludos a Nancy que se encuentra enfermita, está en cama. Y le mandamos un saludo enorme, un abrazo caluroso desde aquí del norte porque aquí nos morimos de calor. Entonces, o un rico café, pueden tomarlo también, un rico café colombiano, costarricense, brasilero. Y si hace calor, como en nuestro caso, un rico y frío tereré con abundante remedio refrescante o un buen juguito. Disfrutemos de la canción de los mariachis de los lobos. Así es que, a relajarse. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bueno, y esta canción también fue dedicada a Hermes, ya que está en México, a lo mejor está escuchando mariachis por allá, quién sabe, ¿verdad? Aunque fueron por trabajo, pero nunca está de más un poquito de entretenimiento. Bueno, nos introducimos en nuestro tema porque hemos tenido una semana muy productiva, hemos tenido contacto con tanta gente y eso nos da la pauta de que vamos en buen camino. Por nombrar, diremos que nos han escrito Rafael Ruiz y Yoko Ishii desde Japón, que les voy a leer su cartita enseguida. También Ana Lucía desde Honduras, que nos envió sus informes desde allá. Patricio Olmedo, que les debo leer su carta. Y desde ella está, él está en Ecuador. Cacho Cabral desde Sudáfrica, también les quedé debiendo leer su carta. Fabián Herrera, colombiano, desde Paraguay. Solo por mencionar algunos. Así es que, por ejemplo, el que es de Rafael. A ver, tenemos en línea a Amílcar. Buenos días. ¿Cómo estás, Amílcar? Muy bien. Muy bien, Amílcar, aquí. Te escuchamos muy bien, pero si tienes prendido la radio, ¿podrías apagarlo, por favor? Así solo nos escuchamos hablando por la comunicación del Skype. Eso, es perfecto. ¿Cómo estás, Amílcar? Sé que tiene mucho frío por allá. Hasta tosiendo te escuchamos. Sí, pero eso porque me atoré con una galletita. ¡Ah! Sí, acá también en Uruguay comemos. Está muy bien. Lo importante es comer Hola. Bien y no de más. Sí, Amílcar, te escuchamos. Nada, estamos aquí comunicados con ustedes. Hermes está en México, tenemos entendido. Ah, así es, Hermes está en México. Bueno, muy bien. Nosotros aquí en Uruguay, el tiempo muy frío, el país en plena polémica electoral. Estamos esperanzados de que haya un cambio positivo para todos a partir de la elección nacional del 25 de octubre. Vamos a ver cómo pintan las cosas desde el punto de vista político en el país. Pero no sé, vamos a ver, eso Dios lo dirá y tendremos que tener fe en que el nuevo gobierno que asuma siga adelante con los proyectos para toda la población que se tienen, ¿no? Porque en la política el partidismo siempre hace que cuando, si cambia el partido, dejan atrás los planes que venían desarrollando los anteriores. En fin, vamos a ver. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy, muy bien, gracias. Aquí estamos con todas las ganas y energía positiva, transmitiendo a toda Latinoamérica y el mundo. Y estamos muy contentos de que estés ahí escuchándonos y sobre todo participando, Amílcar. Y quiero presentarte, yo sé que conoces a Olga Marta Esquivel desde Costa Rica, que ya te saluda. Hola, Amílcar, ¿qué tal? Mucho gusto en escucharte. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás tú? Bien, qué gusto bien, también igual, nosotros aquí escucharte a ti. Igualmente, acá estamos Charlie y yo. ¿Tienes Olga? Qué bueno, Olga Marta qué bueno. Ah, bueno, saludo aquí también. Acá está Charo, la esposa. Acá solo de tomar un tereré por ahí o algo así, de algo pero o la locutora, no sé, de hablar. Acá estamos pasando un frío bastante importante en el sur. Un cafecito chorreado. Un cafecito chorreado de Costa Rica, les vamos a mandar. Rico. Gracias. Es un gusto. Bueno, estamos muy contentos. Saben que nosotros dos somos agentes de viaje y es mucho el público de nuestro país y del área que se vuelca a Costa Rica como un destino turístico latinoamericano. La gente vuelve encantada, no es para menos, con los servicios que les prestan, con la calidez de la gente y la preparación de toda la gente que tiene contacto con el turista. Realmente es muy recomendable ese país para tener una aventura latinoamericana preciosa, entre selva, montaña, volcanes, playa. La gente vuelve encantada. Y gente de todas las edades, no solamente jóvenes. Pues sí, buena. Ya está hecho el paseo turístico para Costa Rica, entonces. Bienvenidos. Sería bueno encontrarnos por ahí, ¿no? Sí, ya tenemos a nuestra anfitrión, que es Olga Marta. Así es. Con muchísimo gusto. Muy bien. También, Amílcar. Acá tenemos, ¿sabes qué? Acá tenemos olorcito a manzana porque estoy haciendo un upside down cake de manzana. Qué rico, ya rico. Amílcar. Sí, decimos. Amílcar y Charo, disculpa que te interrumpa. Quería también presentarte a Claudia Carlino, que le estás escuchando. No sé si se conocen. Sí, claro, Charo. Nos vimos en Buenos Aires, en San Telmo, ¿te acordás? Sí, claro. ¿No tú? No. Bueno, claro, y Amílcar estuvo conmigo en el grupo, así que también lo conocí a él. Y, ay, sí, qué felicidad que estén en línea. Qué bueno. En realidad, como acá siempre es el mediodía y estamos o comiendo afuera o haciendo la casa en amigos o esperando amigos, es una hora media complicada. Pero tiene que hoy hacer estamos frío. Tranquilos. Tiene que hacer hoy frío para que esté. Sí, estamos tranquilos. No, pero hoy viene una amiga y te digo, dice que en el sur, si hace frío la gente queda media en la casa, no sale tanto. Piensa que en países que nieva se movilizan igual. Pero hoy viene una amiga, así que de tarde estamos en una torta para la tarde. Bueno, Claudia, qué bueno que te encontraron ahí, ¿no? El mundo es chico. Ay, sí, fue una emoción muy grande. Realmente, mira, Hermes hace 35 años que está aquí y yo ni enterada estaba. Desde que nació, está ahí. 35 desde años. Que se. Sí, claro. Ojalá desde que naciera. No, pero desde que se fue de Viva la Gente está aquí. Yo ni sabía. Qué bueno, qué bueno. que nos encontremos a través de las millas y los kilómetros. No, ah, bueno. Y tienen que conocer a Gladys, que es un encanto. Bueno, he ido a comer a la casa de ellos y realmente fue una experiencia muy linda. Y dicen que cocina muy bien. Dicen que cocina muy bien. Sí. Ya probaron. Bueno, ya basta de labios, que a punto de creerles estoy. Algún día lo probaremos. Pero la globalización tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus pros. Qué increíble esto que estemos hoy así, a través de las distancias. La tecnología realmente es increíble. Sí. Y encontré gente. Mira, mi hermano también se dejó de ver con un amigo del barrio cuando él era, bueno, era uruguayo, pero de religión judía. Cuando fue la guerra de los 6 días, se fue para Israel y perdimos el rastro total, porque en esas épocas, si no te mandaban las direcciones y eso, no sabías nada. Y mi hermano vive en Sudáfrica, y hace más o menos 6 años mandó a todos los Jaime Gordon, es el nombre de él, a todos los Jaime Gordon que se podía, les mandó un mail que decía, todo bien, muy a la hablada rioplatense, che gordo, si sos vos, escribime, que acá el pato, como le decían a mi hermano, el pato cuando era joven, el pato te está buscando. Bueno, a muchos Jaime Gordon abrieron, no entendieron nada. Y de repente ya hay un Jaime Gordon en la pueblito de Natania que le dices, no puedo creer, ¿dónde estás? Bueno, se reencontraron, vinieron juntos a Uruguay, porque tiene mucha saudade, como dicen los brasileños, mucha lembranza de acá de Uruguay, y vinieron a verlo, los vamos al barrio. Increíble. Volvimos a reencontrarnos después de también de 35 años, sin saber qué era de la vida de ellos. Y bueno, la amistad continúa, y ellos tenían un rito, porque antes ellos iban de picnic cuando eran jóvenes y no tenían nada de plata, y llevaban una latita de corned beef y una latita de arvejas, y la compartían. Y dicen que después le quedó una angustia de no verse más, que sin saberlo, cada uno en su país, cada tanto compraba una latita de corned beef y una latita de arvejas, y lo comía como una ceremonia, ¿no? Y era el recuerdo de eso. Cuando se volvieron a encontrar, dice, ¿sabes lo que hago yo para...? Y cuando se cuentan, dice, yo también hago lo mismo. Bueno, así que cuando vinieron acá, se compraron una latita de corned beef y una latita de arvejas, que no les gustó, lo dejaron por la mitad, pero era como una especie de emoción del reencuentro. Y a nosotros nos pasa un poco con eso, con ustedes también, ¿no? Uno tiene muchas cosas que quedaron ahí en la vida, que cuando nos conocimos o no, pero teníamos juntos un ideal. Y eso es un hilo de unión, más allá de las distancias, las razas o las creencias religiosas, porque en este grupo había gente más religiosa, menos religiosa, más dogmática, menos dogmática, pero todos sabíamos que un mundo mejor se hace con hombres mejores, ¿no? Y no con tanto las políticas. Las políticas ayudan a que uno desarrolle un hombre mejor, pero no es la manera solamente para lograr un mundo más lindo, ¿no? Bueno, estamos todas mujeres hoy, porque mi marido se fue a atender el asado, está haciendo el asado. A Mario Alberto, che. Así es, Sharon y Amilcar. Yo quiero presentarles a mi hermano, que está ahorita en Puerto Rico, mi hermano Mario Alberto. Bueno, ahí mira, al fin un hombre en el medio. ¿Está Mario Alberto? Se le trabó el micrófono. Se fue a bailar con Ricky Martin. No. ¿Tú estás en Costa Rica ahora, Olga? ¿Cómo dices? ¿Tú estás en Costa Rica? Sí, yo estoy en Costa Rica, en San José. Sí. Está bueno. Y mi hermano ahorita en Puerto Rico. Yo tengo ahora una pasajera de que se va ahora para Costa Rica, una amiga. Marta. ¿Ah, sí? Gordillo. Sí, que es solita y tomó un circuito. Bueno, va a llegar el 6 de agosto a San José y después ya sigue su viaje. Y viene, como van a tomar Copa Airlines, va para después en Panamá y van a ir hasta el de Cameron ahí de Costa. Bueno, no hagamos propaganda. Vaya un hotel ahí por Playa Blanca y después Pues si gusta, le puedes dar mi teléfono por cualquier orientación que necesite, con muchísimo gusto. Bueno, de todas maneras ellos van con un grupo que la van llevando para todos. Pero con nombre no me parecería mal. Cualquier cosa después de Clarice, te da mi correo electrónico y me lo pasas, y de paso lo tenemos nosotros también. Claro que sí. También tenemos hoy, Gladys, tenemos hoy también a Paolo, quien está muy entusiasmado porque ya tiene su Skype y nos está acompañando hoy desde Mercedes, Uruguay. Sí. Al ratito vamos a comunicarlo a él también. Vamos avanzando un poquito en el programa y ya vamos a estar con él y su mamá, que es Nancy, que son preciosas personas que de verdad son todo un monumento de vida y de ejemplo. Nosotros no los conocemos, capaz, porque yo estoy en Montevideo y ellos están en Mercedes, y bueno, a ver si también nos podemos un día encontrar. Muchas veces la gente viene también a Montevideo a hacer trámites y eso, y nos podíamos conocer. Claro que sí. Paolo aún no pertenece al grupo, pero sí es una familia que ha alojado a muchas personas del grupo. Entonces, está muy ligado a Gente que Avanza, claro, pero de esa manera. Muchas veces la familia más ligadas que nosotros, ¿eh? Nos totalmente. Abría la puerta de la heladera y la puerta del corazón, que son puertas muy importantes. Así mismo es, totalmente. Entonces vamos a continuar con nuestra programación. Gracias por estar allí, Amilcar y Charo. Un beso para vos también. Y entonces, les estaba comentando a los oyentes de que hemos tenido bastantes contactos con algunas personas, y una de las cartas que quería compartir con ustedes es la de Yoko y el de Rafael, y que dice: ¿qué tal, Hermes, Gladys? Gracias por cada comunicación. Quizás la nuestra desde tan lejos y desde tanto tiempo atrás no te llega. Así parece cuando no nos nombra para nada en tu informe, como el pasado del 12 de julio, titulado de Los Ángeles. Justo nos olvidamos de poner el nombre de él y sabíamos que nos íbamos a olvidar de alguien. Desde 1975 nunca paramos la comunicación estrecha con Jan, Janet y Bernardo. Una que otra con egresados nuestros de 34 años de amistad o de separación, podríamos decir también, han sido increíbles. Fue una sorpresa para nosotros y para Yoko en particular, por conocer ella Paraguay, como para mí oír la música de la página web que nos enseñaste. Esa es la página de Ecos del Paraguay. Y no te olvides también que los colombianos seguimos teniendo la nacionalidad compartida con Paraguay, por si no lo sabías o por si no te acuerdes. Por otro lado, nos ha llegado un video corto del Congreso del 2009 en Brasil, las palabras del padre Pablito, como el cumpleaños de Bernardo, de sus 81 años. Qué increíble cómo pasa el tiempo, y desde este continente tan lejano lo vemos más. Para el Congreso de los 40 ha sido nuestra esperanza participar, pero se nos ha sumado cosas pendientes de familia y de trabajo, y que está un poco apretado hasta febrero generalmente, como programa educativo y académico de las universidades donde estoy, que son 5 en total, y del Instituto Cervantes, en el que participo desde su fundación con centro en Tokio y justo con exámenes en enero, como otro impedimento más de nuestra ida esta vez. Pero la esperanza no se pierde, y si no para tan grande acontecimiento de los 40, sí para algún congreso en el que Dios nos dé vida. Tengo varias ocasiones por mi trabajo con la educación y a veces con los medios masivos también, de difundir y participar nuestra bella cultura latinoamericana en programas de vez en cuando en la televisión, como en oportunidades de encuentros internacionales de la canción en español, en donde siempre incluyo nuestras bellas 4 canciones, mensajes inolvidables de Estuve Esperando, Nueva Dimensión, Voy Avanzando y Voy a Vivir de los 70, que nunca pasan por el contenido de sus letras, y Buen Estudio también, como sentimiento y carácter de nuestro bello idioma español. No las he olvidado y las tengo como si fuera 1974. Me gustaría recordarlas en vivo en algún congreso de encuentro por estas tierras con los egresados. Sería algo inolvidable. No te olvides, Hermes, de este rincón de Oriente, que por la integración de cultura extrema con nuestra familia es una buena experiencia y desafío para nuestra riqueza internacional. Firma Rafael y Yoko desde Japón. Quería leerles esta nota porque estaban un poco sentidos, dice, porque no les habíamos mencionado en aquella carta que hemos enviado a todos los integrantes y ex integrantes también. les pido a Milcar y a Charo si pueden apagar el micrófono, porque si no se acopla bastante, bastante y no podemos entendernos. Muchas gracias. También tengo la nota de Patricio, que nos escribe desde Ecuador y dice: realmente es gratificante saber de tantos hermanos latinoamericanos y de otras latitudes alrededor de esta idea integradora. Felicitaciones, Patricio Olmedo. Luego en otro comunicado, de Viva la Gente luego de tantos años. Soy de la promoción de los años 78, 79 y 80 y deseo el mayor de los éxitos a esta nueva convocatoria de unidad en la diversidad. Fraternalmente, Patricio. Y por último tenemos el de Cacho Cabral que dice: hola Hermes, mencionas en tu carta que alguien de Ghana se ha comunicado con ustedes. ¿No será Marion Harris del año 1970 por casualidad? La verdad no lo sabemos, se comunica con nosotros siempre, está ahí presente, pero no nos deja su nombre, solo nos saluda y nada más, no sabemos quién es. Y dice al final: avísame por favor porque perdimos todo contacto con él. Él vive en Estados Unidos, también vive Alejandro Nieves, en Nueva York específicamente. Yo nunca más tuve comunicación con él, pero sé que está ahí y que Janet tal vez tenga su contacto. Con cariños, Cacho. No sé, Olga, ¿tú conoces a Alejandro Nieves? No, no la conozco. ¿Y no, vos, Claudia? Claudia. Bueno, creo que se... ¿Me escucharon? Se fue a tomar un... No, te escuché, Claudia. No, yo no lo conozco. El problema es que corto el micrófono porque sonó el teléfono, pero no lo conozco. Ok, maravilloso. Estos son nuestros emails de la semana. Más adelante estaré leyendo unos comentarios de Fabián en referencia al tema que hemos tratado la semana pasada. Y entonces, también una cosa muy importante, podemos decirle a los oyentes que tenemos dos corresponsales más, y son Ana Lucía de Honduras y Fabián Herrera desde Paraguay. Son dos nuevos corresponsales. Y también Rafael dijo que posiblemente se uniría a la lista de corresponsales. Así es que eso sería maravilloso porque así tendríamos de ver la integración latinoamericana alrededor del mundo. Eso sería fantástico. En toda esta semana nuestros corresponsales han trabajado duro, se han estado comunicando, siempre estando pendiente de todo. Así es que les agradecemos a todos, a cada uno por sus contribuciones. También le agradecemos a todos los que visitan la página web y dejan sus mensajes. Olga recibió un comentario interesante de parte de Lilian desde Paraguay. También Paolo, muchas llamadas telefónicas a su mamá y comentarios de felicitaciones y por supuesto mucho valor para seguir adelante. Así es que eso es muy, muy gratificante. También les comento que tenemos un libro de visitas en la página web y sería bueno que de vez en cuando le echen una miradita y vayan dejando su huella en ella. Más adelante iré dando otras informaciones como pequeños anuncios. Así que, ¿qué les parece si vamos a un tema musical nuevamente y tratemos de que esta mañana calurosa desde Los Ángeles y en controles centrales que está Sadie, disfrutemos de buena música y escuchemos a Los Temerarios con su canción Toquen, mariachis, canten, que trata de los inmigrantes que van a otros pueblos y países, como muchos de nosotros, y que tienen que lidiar con culturas diferentes, y eso se plasma en esta canción perfectamente. Así es que vamos a escuchar la canción de Los Temerarios. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten. nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver, porque aquí una madrecita buena reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea poner fronteras, tan solo Dios. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz, porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz. Familia de Viva la Gente que Avanza, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y seguimos con este nuestro programa de Viva la Gente que Avanza, y en especial queremos avanzar en el tema que ya habíamos tocado anteriormente, y era sobre este tema tan espinoso y tan difícil, que es la violencia familiar. Han surgido bastantes comentarios alrededor de este tema. Y uno de ellas me llamó mucho la atención, fue la de Fabián Herrera, que más adelante les diré cuál es, pero quisiera hacer un pequeño repaso de lo que hablamos el domingo pasado para nuestros oyentes que nos están sintonizando en este momento y que no nos hayan oído anteriormente, y que tiene muchas consecuencias. La violencia familiar tiene muchas consecuencias en diferentes aspectos sociales, legales, económicos, psicológicos, emocionales. Y dice, es un mal sobre el cual es difícil hablar. El maltrato a los niños de todas las edades se ha generalizado en Estados Unidos y otros países, así como los abusos perpetrados contra los ancianos. Incluso, aunque las víctimas en su mayoría son mujeres, niños y ancianos, también hay casos de hombres golpeados por sus mujeres. Sin embargo, el objetivo de nuestra programación es hablar exclusivamente de las mujeres y en este caso también de los niños. ¿Y en qué constituye esta violencia? ¿Es simplemente dar golpes a una persona? ¿Eso es la violencia? Y sin embargo, vemos que no es tan solo eso. Hasta ahora habíamos creído que esta era la única forma de violencia. Sin embargo, la psicología moderna nos ha dado una nueva visión del ser humano y de sus necesidades psicológicas. Ahora sabemos que hay otro tipo de violencia que también hace daño a las personas, la violencia psicológica o verbal. Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante críticas, desprecios, abandono o insultos también son formas de violencia. No cabe duda de que a veces los golpes al espíritu son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo. Siempre oímos decir que el ser humano es materia y espíritu, y a veces cuando la materia es golpeada no se siente tanto como cuando es golpeada el espíritu, como que golpea ahí el orgullo, la autoestima directamente. Y por lo general, son mucho más dañinos que los golpes del cuerpo y dejan heridas más profundas. Las víctimas de este tipo de violencia, por lo general, continúan sufriendo calladamente y por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan. Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda. Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no tiene heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir ayuda. Como este tipo de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces durante muchos años. Por añadidura, generalmente la violencia verbal o psicológica precede a la física. Cuando a la mujer se le coacciona para que aborte, lo cual constituye violencia también contra una criatura inocente que no ha nacido, utilice peligrosos anticonceptivos y abortivos o se practique la dañina esterilización. Todo esto también constituye actos de violencia. Y también nos hacíamos la pregunta, ¿por qué estas mujeres continúan en esa relación abusiva? Y nos decía Nancy muy, muy bien explícitamente ese día que las víctimas del maltrato verbal muchas veces piensan que este no es lo suficientemente grave como para tratar de hacer algo para impedirlo. Algunas temen que no les crean si denuncian al abusador, pues a menudo este goza de una buena imagen pública. Las que están siendo golpeadas tienen miedo a las represalias por parte del agresor, ya que a menudo este amenaza con matarla. Otras temen enfrentar la vida solas o simplemente no tienen los medios para hacerlo. A veces alguien que la víctima respeta le dice que debe permanecer en esa relación abusiva, entre comillas, por el bien de sus hijos. En el caso de la mujer del alcohólico o drogadicto, ella es una codependiente de su esposo o compañero, y la codependencia es una enfermedad emocional que requiere tratamiento de un psicólogo o psiquiatra. Todas estas mujeres tienen en común una baja autoestima y una incapacidad para poner límites porque vienen arrastrando problemas emocionales desde su niñez. A menudo, la raíz de la violencia doméstica, tanto para las víctimas como para sus victimarios, es el vacío afectivo, o sea, la falta de amor y atención en su niñez. Todo esto que les acabo de decir fue el resumen de lo que habíamos dicho en la programación anterior y que resultó en un comentario muy interesante de Fabián, y él nos decía, esto de hablar sobre la familia, quisiera compartir con ustedes lo siguiente, dice, creo que podría encararse este tema de familia desde el punto de vista de los jóvenes. Hoy día los jóvenes no tienen modelos de familia, por lo cual no creen ni lo ven importante. Ante la gran demanda de divorcios, de la multiplicidad de matrimonios gays, entre otros, ellos ya no creen en la familia, por lo cual también no viven noviazgos en esa perspectiva. Está igual ser novio, juntado a concubinado o cualquier cosa por el estilo. Y muy certeramente esta acotación que nos hizo Fabián, porque creo que es un punto de vista muy interesante y con una gran trascendencia, porque si nuestros jóvenes e hijos no creen en la familia, dentro de poco no sé qué va a ser de nuestra sociedad. ¿O no lo crees así, Olga? Jiménez, así es, definitivamente que el matrimonio pues está en decadencia, ¿no? Sin embargo, yo pienso que al lado de esto, esta pérdida de valores, los otros valores también toman más fuerza porque hay un grupo de personas, y creo que estamos incluidos, no creo, estamos incluidos entre esos, en que vamos a luchar porque esos valores sean rescatados. Sí, hay algo importante de acuerdo a eso que mencionabas que me llama la atención, y es que dentro de todo este vacío afectivo o dentro de todo esto que pueda generar que una persona acepte que ser maltratada sin decir nada, yo creo que hay una luz de esperanza, y esa luz de esperanza es la parte espiritual, es la manera como nos ve Jesús. Él siempre nos va a ayudar, y yo creo que ninguna mujer, por más necesidad que tenga, ningún ser humano debe aceptar nunca estar encerrada o encerrado en una situación que le cause un daño irreparable. Yo pienso que cuando uno toma una decisión, aunque no vea hacia adelante, Dios siempre lo va a respaldar. Totalmente. Y también, fijándonos un poco en todos los temas anteriores que hemos tratado, como el liderazgo, los valores de la familia, rescaté algo importante también de lo que había mencionado Fabián, de que actualmente, ¿cuál es la base de una sociedad? La base de una sociedad bien formada e integrada es la familia. Y justo es esa la parte que más está atacando ahora, la familia, la desintegración familiar, ya sea por migración, ya sea por estas cosas de violencia doméstica, por codependencias, etcétera, etcétera. Entonces, realmente se está atacando esa parte de la familia, por eso la desunión en tantas otras cosas, en tantos otros valores. Y muy bien que lo dice aquí Fabián, el noviazgo. El noviazgo es un preámbulo al matrimonio. Es el ir ver juntos hacia un mismo horizonte y no ver cada uno cruzado, cada uno por su lado, o yo creo una cosa y él cree otra, sino que estar en un mismo ideal, en un mismo sentido. Y eso me impactó bastante, y de verdad, lo que más se está atacando ahora es la familia. Por lo tanto, la sociedad se está autodestruyendo en estos antivalores. Pues, ¿qué les parece si oímos algo de nuestro cancionero nuevamente? Pues, exaltemos lo que es nuestra América tan linda, tan verde, tan nueva, tan joven aún, que por muchos es considerada como el tesoro del mundo, porque es el pulmón del mundo. La mayor cantidad de árboles está aquí en América. Así es que escuchemos esta canción que nos regala Nino Bravo desde España, que ya en paz descanse, y disfrutemos de ella. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Tambor en las praderas. pienso en América. Y así seguimos con este nuestro programa de Viva la Gente que Avanza. Bueno, Olga. Sí. Yo me estoy escuchando con eco. ¿Te escuchas con eco? Nos escuchamos con eco del Paraguay, ¿será? No sé si alguien tiene abierto su micrófono. El de Ecos de Paraguay está. Sí, buena captación. Bueno, Olga, ¿podrías decirnos esa reflexión que me acabas de mencionar sobre la canción de América? Ah, bueno, sí, realmente es una canción que había escuchado muchas veces, pero nunca me había llegado como en este ratito, ¿no? Me pregunto yo, donde dice que aún no ha roto sus cadenas, o sea, eso yo creo que da para mucho, ¿no? ¿Cuántas cadenas no atan a nuestra América? ¿Y cuántas cadenas nosotros como movimiento latinoamericano podemos ayudar a romper? O sea, cadenas de división, lo estamos viendo en la misma Honduras, ¿no? Una manera violenta de quitar un presidente, o sea, da para mucho, ¿no? Creo que no es el tema de hoy, pero yo me pregunto qué pensará Dios cuando quiso hacer de América un Edén, o sea, ¿cómo la verá ahorita? Sí. Y ahí nuestra responsabilidad. Totalmente, y viene muy al tema, Olga, porque todo lo que concierne a nuestra América Latina también nos concierne a nosotros, porque somos parte de ella, y parte de la integración de América Latina también es la familia, así es que todo viene muy encadenado y estructurado al tema que estamos siguiendo. Así es. Entonces, como consecuencia de toda esta violencia doméstica, y encontramos los niños en su mayoría tienen, lamentablemente, son los que más sufren en esta situación, y me gustaría, Olga, que por favor te introdujeras en tu tema de hoy. Así es, la reflexión de hoy tiene como título, Sed como niños. Hemos hablado de la importancia de una buena relación de pareja que luego habrá de extenderse a los hijos, a los niños. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños son transparentes, alegres, joviales, capaces de confiar ciegamente en los demás, capaces de asombrarse, de soñar, de amar espontáneamente sin esperar nada a cambio. Son sinceros, sencillos, no juzgan a los demás, no se enredan en chismes, solo viven cada instante con alegría y entusiasmo. Tenemos mucho que aprender de ellos y una gran responsabilidad. Una idea pasa a la memoria definitiva si la repetimos 3 veces al día durante 30 días. En el libro El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ockman Dino, nos hace practicar este principio. Ahora imagínese lo que grabamos para siempre en nuestros hijos, repitiéndoselos toda una vida. Cuidémonos de los decretos como sos un inútil, todo lo desarmás, nadie te va a querer así, sos una vergüenza, para mí, tu hermano lo hace mejor, etcétera, etcétera. No olvidando que las palabras tienen poder y que lo que decretemos quedará grabado en la memoria y en el inconsciente de los seres que más amamos como son nuestros hijos. Convirtámonos en educadores permanentes, pero grabemos en los demás todo aquello que los puede hacer crecer como personas, haciendo uso al máximo del potencial que Dios nos regaló a cada uno. Hago mención del ya conocido texto sobre los niños aprenden lo que viven. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si vive con burla, aprende a ser tímido. Si vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si vive con ánimo, aprende a confiar. Si vive con alabanza, aprende a apreciar. Si vive con imparcialidad, aprende justicia. Si vive con seguridad, aprende a tener fe. Si vive con aprobación, aprende a estimarse. Si vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. Si vive en odio, aprende a odiar. Si vive en amor, aprende a encontrar amor. Por lo tanto, amar a un niño es erradicar la violencia. Nos comenta Juan Pundic, director de Filium en España, Asociación para la Prevención del Maltrato del Niño, lo siguiente. Para acabar con las guerras y la violencia, debemos democratizar la célula estructural de la sociedad humana, la familia. Revolucionar el papel de la mujer y de los derechos de los hijos y neutralizar al incontrolado guerrero del grupo familiar y obligarlo a que asuma su papel de autoridad apoyado en el amor y no en la agresividad y el miedo. Una familia afectuosa es el mejor antídoto contra la criminalidad y las toxicomanías. Los estudios realizados entre jóvenes delincuentes y jóvenes toxicómanos indican que, salvo excepciones, en su historia no hay una familia, no hay una pareja parental, no se han hecho presentes el deseo de la madre y la función del nombre del padre. Se trata mayoritariamente de hijos accidentales, no deseados, ni en el momento de la concepción ni posteriormente. Durante 40 años de investigaciones científicas ininterrumpidas, incontrovertidas, el equipo de investigadores y estudios dirigidos por los criminólogos estadounidenses profesores Sheldon y Eleanor Glueck trabajó en relación a esta problemática en la Universidad de Harvard. El grupo de investigadores decidió comprobar si en los antecedentes familiares de 500 delincuentes que cumplían condena existían rasgos comunes que fueran más allá de los que se podría ser una mera coincidencia circunstancial. Los encontraron en las relaciones hogareñas. Del estudio del ambiente familiar de aquellos jóvenes convertidos en delincuentes se deducía que el 72.5% de ellos fue castigado por el padre con excesiva severidad o de modo caprichoso. El 83.2% fue cuidado y atendido por la madre de manera insuficiente. El 75.9% fue tratado por el padre con enemistad e indiferencia. El 68.2% fue tratado por la madre con enemistad e indiferencia. El 96.9% se crió en el seno de una familia en la que no reinaba el menor espíritu de comunidad afectiva. Hasta aquí el comentario de Juan Pundic. De acuerdo a la Declaración de los Derechos del Niño, la cual fue bosquejada por la Time Jeb y adoptado por la International Save the Children Union de Ginebra el 23 de febrero de 1923 y respaldado por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones el 26 de noviembre de 1924, dice así: considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, se establece que el niño tiene los siguientes derechos: derecho a la educación, derecho a una familia, derecho a la atención de salud preferente, derecho a ser escuchados, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, derecho a ser alimentados, derecho de asociación y derecho a integrarse, a formar parte activa de la sociedad en la que viven. Derecho a no ser discriminado ni maltratado. Derecho a la recreación. Un niño tiene el derecho de ser feliz y de recibir amor. Un niño tiene derecho a ser comprendido por sus padres. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. los niños tienen derecho a la información adecuada. Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Un niño, tanto como el adolescente, no pueden ser discriminados ni tampoco ser maltratados. Todos podemos ser felices. Las personas tenemos defectos y debemos aprender a aceptarnos y a comprender a los demás sin importar color, raza, étnica, descendencia, estatura o religión. A continuación, mi comentario. Solamente una pareja basada en la responsabilidad, en el amor, en la comprensión, en el diálogo, en la tolerancia, podrá formar familias estables que tengan un ambiente digno donde los niños crezcan sanamente, sin que sus personalidades sean dañadas, sin que sus derechos sean violentados. Como hemos visto, el niño tiene derecho a desarrollarse sanamente, a jugar libremente, a ser creativo, a ser estimulado en sus habilidades, a ser escuchado, a ser educado en amor y en disciplina, a dar y recibir afecto, a vivir sus etapas una a una, a aprender a decir no y a ser asertivo. Así será un adulto seguro de sí mismo que pueda dar la cara al mundo y a la sociedad, siendo un aporte positivo y alcanzando su plena realización. No debemos olvidar tampoco al niño que todos llevamos dentro y que nunca debemos hacer morir. Ese niño nos permitirá asombrarnos por las cosas lindas de la vida, disfrutar de las cosas sencillas, amarnos con confianza y espontaneidad, cantar siempre una canción a la vida, reírnos de nosotros mismos, aprender de todas las experiencias y circunstancias, tener siempre una estrella verde en nuestro corazón y disfrutar de un gran helado de chocolate, sin olvidar las palabras del maestro: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que tengan un lindo día y que disfruten mucho de un buen helado de chocolate. Wow, gracias Olga por esta reflexión que me pareció muy, muy interesante, y porque ha tocado todas las facetas del ser humano, y realmente el que no se hace niño realmente no está disfrutando de la vida, porque así. ¿Qué es lo que un niño más disfruta? Jugar, entretenerse, ser amado, querido, son los derechos inalienables de todo niño, ¿no? Así es, así es. Entonces, aprovechando toda esta reconfortante y fructífera reflexión de Olga, quisiera hacerles escuchar esta canción que fue escrita durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y que nuevamente es una canción de motivación, en que a pesar de todos los obstáculos, preocupaciones, situaciones adversas, si tenemos la convicción y la visión de un futuro mejor, salvar el presente para vislumbrar ese futuro, podemos llegar lejos. Escuchemos a Gloria Estefan, Ricky Martin, Julio Iglesias, Plácido Domingo, creo que también está José Luis Rodríguez, Roberto Carlos y otros más que no me acuerdo ahora. Cantan esta canción, Podemos Llegar Lejos, y disfrutemos de un rico helado de chocolate, ¿eh? Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar. Pasan a la historia. Son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Y la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Bienvenidos una vez más a este su programa de Viva la Gente que Avanza. Cada vez que escucho este tema no puedo dejar de emocionarme, me impacta, me encanta esta canción. Y la había escuchado hace tiempo atrás, pero la había olvidado totalmente hasta que ayer me la envió Ana Lucía desde Honduras y me pareció muy oportuno para que la disfrutáramos el día de hoy, porque habla de que a pesar de cualquier situación que uno tenga, que esté pasando, por más alto que parezca nuestra meta, sí podemos lograrlo, sí podremos alcanzarlo. Bueno, sin más preámbulos, quisiera pasar con nuestra corresponsal desde Glendale, California, con Claudia Carlino. Ella tenía unas breves palabras también para compartir con nosotros en esta linda mañana californiana, y le enviamos todo nuestro calor al sur, a toda la gente que me dice que está muriendo de frío, Claudia. Bueno, acá tengo una pequeña fábula que va muy bien con lo que estaba comentando Olga, y dice cómo crecer. Dice, un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé, Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a vos mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Podés disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por vos, o podés marchitarte con tu propia condena. Y mi reflexión es, como decía Olga, que, o sea, lo que uno le tiene que inculcar a sus hijos o a los niños como educador es que uno es un ser individual y único, no compararlo con nadie, ni con un hermano, ni con un amigo, valorar sus dones y virtudes por humildes que sean. Pero, bueno, nosotros todos estamos en Viva la Gente y tenemos esta mentalidad, pero ¿cómo hacer para que esto trascienda a las escuelas y a la sociedad en general? Bueno, ahí está mi lanza. Ah, pensé que ibas a responderlo vos, Claudia, nos tiraste con todo, ¿eh? No. A ver, Olga. Qué linda reflexión, y me recuerda una frase o una parte de un poema que hace tiempo tenía por ahí guardado, no sé si, no es mía por cierto, pero creo que decía algo así: si no puedes ser pino alto y robusto que en la cumbre se baña de esplendor, no te aflijas por ello, sé un arbusto, pero entre los arbustos sé lo mejor. Realmente muy linda tu reflexión, Claudia. Realmente esa es la manera de crecer, saber para qué, la misión de cada uno, y a través de la misión de cada uno, la misión en conjunto, ¿no? Con individualidad, pero con dándonos la mano para avanzar. Ajá. Muchas gracias, Claudia. Y ahora quiero compartir con ustedes la siguiente canción, que es como una súplica de José Luis Perales, para parar con las guerras y todas esas situaciones tan dañinas para nuestros niños. Vemos a los niños en la calle, drogándose, como bien nos había comentado nuestro amigo desde Puerto Rico. El domingo pasado estuvimos escuchando esa canción, El Payasito, que más adelante quizás, si tenemos tiempo, lo volveremos a poner porque está estupendo. Muestra todo lo que significa estar en una situación tan caótica como son los niños de la calle. Entonces, quisiera compartir con ustedes esta canción, Que canten los niños, de José Luis Perales. Que canten los niños que hacen la... Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por ellos. esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos. Si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Seguimos con nuestra programación que está, para mi gusto, lindísima, hasta estoy muy emocionada realmente. Así es que es uno de los derechos inalienables del niño el de ser escuchado, y esta canción lo plasma perfectamente. Y generalmente a los niños no queremos escucharlos, mejor dicho, los hacemos callar o no les prestamos la suficiente atención. Y me recuerda también algo, una frase que siempre veo en la página de Raúl Proaño, que decía: se necesita todo un pueblo para educar un niño. Y la verdad, esa pregunta me hizo Olga anoche, y justo yo la había puesto también en como parte de esta reflexión, de esta canción, y me pareció muy conveniente. Olga, ¿lograste definir esa frase? Bueno, realmente no, hubiera sido interesante que Raúl mismo nos la ampliara un poquito, pero bueno, quizá en alguna ocasión podamos contar con él nuevamente. Claro. Pero bueno, yo creo que eso es semejanza de la importancia de la educación, que es desde chiquito, ¿no? O sea, porque así va creciendo un pueblo que va a ser finalmente el que va a educar a un niño. Pero creo que ese no es el verdadero fondo, sí, de la frase. Lo dejamos de tarea. Sí, de verdad, lo vamos a dejar de tarea. Y también querías comentarnos algo sobre Paolo, Olga. Sí, realmente, bueno, me gustaría que Paolo tuviera alguna participación, porque realmente él es un ejemplo de lucha y de motivación, y ese espíritu que tiene una persona que se pone sus metas y las logra. O sea, que realmente, a pesar de su yo diría pequeña discapacidad, porque realmente cuando se tiene un alma y un corazón y una fuerza de voluntad tan grande como la que él tiene y una alegría que se desborda, yo creo que realmente o sea, no hay discapacidad. O sea, yo creo que como así como hay heridas en el espíritu que duelen más que las físicas, también hay más discapacidad en el espíritu que físicamente, ¿no? Bueno, lo que pasa que yo lo que creo que en todas las personas que tienen algún problema, cualquiera sea, siempre revalorizas más la parte espiritual. Yo creo que uno se hace más persona, ¿no? Que las heridas te hacen más persona. Sí, mejor persona. Queremos escuchar a Mario Alberto desde Puerto Rico. Buenos días o buenas tardes, Mario, para ti. Mario. Creo que Mario no está. ¿Qué se haría? ¿Qué se haría? Bueno. Entonces. Estoy tomando un cafecito puertorriqueño. Bueno. Bueno, entonces lo dejamos tranquilito mientras tanto. Al rato va a estar con nosotros Rafael Benetti. Él está en Uruguay ahora mismo de vacaciones, pero quiere compartir con nosotros algunas cosas también, así es que al ratito esperamos que se comunique con nosotros. Y estábamos hablando de los niños y de los derechos inalienables de un niño. Y quería compartir con ustedes un libro que yo había leído hace un tiempo atrás y se llama El Niño Perdido. Es un libro muy, muy interesante y su autor es Dave Pelzer, así está. Él vive aquí en Estados Unidos y él fue un niño abusado por su mamá. Pero él, lo bueno de toda la historia de él es que él logró salir de ese círculo de violencia. Y dice una parte del comentario del libro, el niño perdido se destaca como un libro sobre la dedicación y el afecto únicos que los servicios sociales y las familias de acogida proporcionan a nuestros niños en peligro. Dave Pelzer es ciertamente un testamento de vida, persistencia, de responsabilidad personal y del triunfo del espíritu humano. ¿Y por qué dice eso? Porque dice, es un muchacho que nunca ha tenido un hogar. Sus únicas posesiones son las viejas y gastadas prendas de vestir que llevan una bolsa de papel. Su único mundo es el aislamiento y el miedo. Aunque este muchacho ha sido rescatado de su madre alcohólica, el verdadero calvario acaba de comenzar para él. No tiene un lugar al que pueda llamar hogar. Esta es la muy esperada continuación del Niño Sin Nombre. Ese fue el primer libro de él. Sus nuevas aventuras y respuestas que encontró son reveladas en esta conmovedora historia de su vida como adolescente. Discriminado como niño acogido, el joven David experimenta la inestabilidad de pasar por 5 hogares de acogida diferentes. Aquellos que consideran que todos los niños acogidos son buscapleitos y que no merecen ser amados solo por ser parte de una familia real. Resienten su presencia y le hacen sufrir vergüenza. Lágrimas y risas, devastación y esperanza van forjando la vida de este niño perdido que busca desesperadamente el amor de una familia. Aunque muchos en nuestra sociedad ridiculizan el sistema de hogares de acogida, el campo de los servicios sociales, Dave Pelzer es un ejemplo vivo de la necesidad de su existencia. Sea usted un admirador del autor o lector de esta parte. Dave Pelzer fue un niño que sufrió abusos de su mamá desde los 4 años de edad. Eran 5 hermanos, pero él era el último hermano, pero él era el al que siempre la mamá maltrataba. Lo hacía hasta llegó un momento en que ya no lo llamaba por su nombre, lo llamaba el niño. Y siempre con muchos adjetivos. El niño malo, el niño feo, el niño mal portado. Y eso generó un montón de problemas para él en la sociedad, en la escuela, hasta incluso robaba comida porque la mamá no le daba de comer. Y cuando a veces tenía tanta hambre, hasta comía la comida del perro. Y es bien fuerte este libro, muy impactante. Y lo encontré en español, porque solo lo había leído en inglés, pero el de español está muy, muy interesante. Y lo voy a poner ahí en la página para que lo tengan en cuenta. Si en algún momento lo quieren leer, a lo mejor lo pueden encontrar en alguna librería, porque ya es un poco viejita, fue de 1997. Actualmente Dave Pelzer es un periodista famoso aquí en Estados Unidos y vive muy cerca de aquí en la ciudad de Anaheim. Pues este es un breve relato de lo que un niño maltratado puede salir de ese círculo, porque generalmente dicen un niño que fue maltratado vuelve al ciclo con su familia ya propia, ¿verdad? Pero sí se puede salir de esta situación. No sé si está ya Mario o no. Sí, parece que está, que no nos está oyendo porque tiene un problemita, pero ya está listo para empezar. Ok, Mario, adelante entonces. Habría que llamar. Ya le estoy avisando por el chat, vamos a ver. Bueno, mientras esperamos entonces a Mario, quiero hacerles escuchar esta canción que se llama Abriendo Puertas, y es de Gloria Estefan y habla de cerrar heridas, abrir puertas, seguir labrando el destino paso a paso. Y en ese paso a paso hallaremos la salida. Escuchemos esta linda canción de Gloria Estefan que habla de algo tan positivo y trascendente como es el de abrir puertas y cerrar heridas. Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. bienvenidos una vez más a este su programa Viva la Gente que Avanza a través de Eco Radio para toda Latinoamérica y el mundo. Quería hacerles recordar a nuestros oyentes nuevamente de que ya comenzó la cuenta regresiva para el Congreso. Apenas solo nos faltan unos cuantos días nada más a ver el contador en cuánto está el día de hoy. El contador dice 164 días, 17 horas, 8 minutos con 48 segundos exactamente falta para el Congreso del 2010. Y hablando del 2010, les recuerdo que está abierta siempre el concurso de la letra y canción para que sea un himno ese día del Congreso, para que podamos entonarlo, cantarlo, gozarlo todos juntos. Y ya hemos recibido unos cuantos trabajos, esperamos recibir más. Y lo que me han pedido algunos es que dé un poquito más de tiempo, y lo hemos conversado con Hermes también, mi compañero de tareas, de que vamos a extenderlo hasta diciembre 5. Hasta diciembre 5 van a estar entonces abiertas las inscripciones y recibiremos todos los trabajos de nuestros amigos. Porque la verdad cuesta un poco a veces para estar escribiendo y luego inspirarse para la canción, como dice Tito, lleva muchas partecitas de la canción que a lo mejor muchos desconocemos. Bueno, está en línea creo nuestro amigo Rafael Benetti desde Montevideo, Uruguay. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos escuchas? ¿Cuentas? Perfectamente te escuchamos. ¿Qué nos cuentas de ese frío lugar de Montevideo, Uruguay? Era eso que yo iba a contar. Está frío, frío, mucho frío. Mis pies están helados. Wow. Bueno, estoy de vacaciones por acá unos días, pero no tan vacaciones, y sí para recordar los buenos momentos que tuve por acá en Uruguay y conocer a la gente de 2009. Bueno, unos no voy a poder conocer, creo que Jessica y Douglas no voy a poder conocer porque están ya en Paraguay, ya están haciendo la preparación. Oh, y sí, ahorita, ya están por allá. Sí, y ahorita mismo llegué aquí y encontré tu mensaje, pero no sé qué pasó. Porque yo estaba en la casa de Ismar y están preparándose para el almuerzo dentro de unos 45 minutos. Todavía va a ser como casi 2:30 cuando vamos a almorzar. y vos que te estabas preparando desde el mediodía para comer y ahora, como se dice, te jodiste. Oh, sí. Bueno, lo importante es que vas a almorzar. Cuéntanos algo de allá. ¿Viste a Jan? ¿Cómo está? ¿Janet? ¿Bernard? Sí, vi a Jan. Charlé, conté un poco de mi vida para Jan. Cómo yo estuve. ¿Qué pasó en estos 8 meses que no nos vimos? Y también quedé sabiendo cómo está su qué pasó con ella. Que se cayó, que le duele la pierna, que está haciendo fisioterapia, que ya sacó había unos tornillos enormes ahí alrededor de todo el brazo, que eran horribles, decía Janet decía que era horrible que había estos tornillos, sí, enormes ahí alrededor. Entonces ahora se sacó y se puso un yeso en el brazo, entonces está más presentable ahora. Ay, y, pobrecita. Sí, y está ahí, tiene una enfermera que viene a cuidar, una señora, y también, me parece así que está muy bien, pero no estás confortable con la situación que está pasando. Y bien, ella tiene que aceptar lo que está aconteciendo en su vida. Es un cambio total, pero tiene que aceptar. Sí, por supuesto, ella es una mujer con mucha fortaleza, así es que yo sé que ella va a poder salir muy pronto de esta situación, que como estás diciendo, es bien desesperante, ¿verdad? Que con todos los tornillos y ahora con el yeso. Pero según Karen nos dijo la última vez que conversamos, es que ya está caminando. Sí, ya está con el andador, ya está caminando. Eso que yo casi me olvidé de decir, ya está caminando cada vez más. Pero solo me dijo que tiene dolor en su pierna. Y hace a veces infrarrojo ahí para parar un poco el dolor. Pero para mí el agonizante, no sé cómo se dice, es que tiene que quedar casi todo el día en la cama. Esto me, sí, es bien desesperante. Ha de ser bien desesperante, digo, por estar en la misma posición todo el tiempo. Sí, en la misma posición ahí, acostada ahí. Bueno. No me parece muy bueno. Rafael, te cuento que te está escuchando Olga Marta Esquivel desde Costa Rica y Claudia Carlino desde Glendale, California. Olga Marta tiene una pregunta para vos. Bueno. ¿Cómo estás, Rafael? Yo estoy bien. Estoy muy contento de estar por acá en Uruguay. Qué bueno escucharte. Mira, no es cierto que vos tenías a cargo un programa en portugués. Bueno. Yo preciso practicar la lengua. Bueno, la verdad que me pasaron eso, pero cada vez hay una cosa distinta que pasa. Por ejemplo, ahora yo me estoy por acá en Uruguay. Los dos últimos finales de semana tenía una fiesta de mi grupo de baile alemán. Y cada rato tiene, el otro tenía una fiesta julina, de julio. Y así, si cada uno de esos, y otros, yo no estaba. Y así, excusas. Voy empujando para más adelante. Hasta que se anime. Voy a hacer, sí. No sé cuándo. No sé si estabas escuchando el tema que estábamos tratando el día de hoy, Rafael. No, exactamente, más cuando empezaron el tema, para mí no quedarme por acá, yo me bajé para ir a la casa de Ismar, que me invitó a almorzar hoy. Entonces yo no escuché el tema. Yo sé que era sobre la violencia de la familia psicológica a los niños y a la familia. Ese era el tema. Bueno, te agradecemos un montón que te hayas comunicado con nosotros y no te olvides de hacer tu trabajo, el trabajo que te encomendamos ahí en Uruguay. Sí, quiero hacer, pero ¿y de dónde está la pauta? Ya te lo voy a enviar, apenas cortemos te lo envío. Yo creo que... bueno. De promesas... ¿Dónde está? Ay, ahora me estás echando la culpa a mí, no se vale eso. Rafael. Bueno. Rafael, yo soy Claudia, de Argentina, pero vivo en Los Ángeles. Hola Claudia, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Y me gustaría que, si seguís en contacto, ¿no? Con Jan y Janet, las vas a seguir viendo, ¿no? Sí, voy a seguirlas viendo. Bueno, que les envíes un abrazo muy fuerte a Bernardo y a Jan y a Janet, de parte de Claudia. Claudia de Los Ángeles. De Argentina, pero vivo en Los Ángeles ahora. Soy argentina. Bueno. Claudia, ¿cuál es tu apellido? Carlino. Carlino. Bueno. Bueno, entonces nos saludas a Jan. Y tengo entendido que ella quería participar de la radio el día de hoy, por si alguien se acercaba a nosotros el día de hoy. Pero creo que, como no sabías esa parte, a lo mejor no pudimos concretarlo. Pero más adelante me gustaría que la trajeras a Jan, por favor. O le llevaran una notebook, una laptop, para que pueda comunicarse con nosotros. Puedo llevar la mía. Exacto. Pero yo voy a quedarme solo hasta el sábado. El domingo ya estoy en Brasil de nuevo. Ok. Bueno, entonces te encargo la cuestión esa del trabajito. No sé cómo está el tema. Acá la gente me parece que no escucha mucho la radio, ¿sabes? Porque el hecho de la hora, que es la hora que las familias están almorzando, esta hora. Sí, yo sé, pero siempre escuchan después en diferido las grabaciones. Así es que siempre el mensaje está llegando. Sí. Ok, Rafael, un abrazo grande para ti. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y seguimos con esta nuestra programación el día de hoy. Y quiero regalarles esta hermosa canción que se llama Amigos para Siempre. Y la cantan los tres tenores tan famosos que son Plácido Domingo, José Carreras, el desaparecido Pavarotti. Lo cantan con esta cantante Sara Graham, algo así creo que era el nombre, ¿sí? Brian, ahí está. Gracias. Y lamentablemente está un poco más en inglés que en español, pero les digo una partecita de la letra y dice: yo no necesito conversar porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre significa siempre ser amigos. Significa nunca terminarlo, ya sea en verano o primavera, amigos para siempre. Y esto va dedicado a todos nuestros amigos, recordando que este 31 de julio celebramos en Paraguay y otras partes del mundo el Día Mundial de la Amistad, y va dedicado a todas las personas que confiaron en nosotros, que nos dieron su apoyo incondicional, entre ellos a Sadi y a Teófilo, también a la gente del movimiento, a Janet, Jan, Bernard, coordinadores, integrantes, ex integrantes que están muy de cerca de nuestro corazón. En nombre de Hermes y el mío propio, les digo esta sola palabra que encierra todo lo que sentimos. Gracias. Escuchemos esta canción. I'm alive when we are together. Amigos para siempre, Y como decía la canción, yo no necesito conversar porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Entonces, este fue un pequeño homenaje a todos nuestros amigos. Y por fin creo que ya tenemos a Mario Alberto desde San Juan, Puerto Rico. ¿Mario, estás? ¿Mario? Bueno, pienso que no está todavía. Mario tiene problemas técnicos, me dice, porque estábamos probando hace un momento y estaba saliendo muy bien. Entonces, les recuerdo una vez más a todos nuestros oyentes que pueden visitar la página web. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás, Mario? ¿Estás, Mario? Aló, aló. Aló. Sí, Mario, ¿aló? Te escuchamos perfectamente. Ok. Magnífico. Sí, Murphy. Nada, exactamente, pensó que era, pues, siempre aparece. Te escuchamos, Mario. Bien, realmente, yo voy a pensar que cómo es que el tema este de la violencia familiar que estaban conversando y todo ese tema lo traté de enfocar en uno de sus resultados, y que es las personas que acaban en la calle, y es definitivamente es un porcentaje muy importante de las personas que acaban en la calle, como deambulantes, como se dice el nombre aquí, es por este problema de la violencia y la desintegración familiar. Sin embargo, es muy interesante que en Puerto Rico la gran mayoría no son niños, diferente a lo que sucede en nuestros países. La gran mayoría son personas entre los 25 y los 60 años de edad. Y cómo es, y es realmente una cosa positiva. En Puerto Rico realmente hay mucha injerencia de instituciones del gobierno que no permiten eso. O sea, ven un niño en la calle y hay una manera rapidita de cómo es un mecanismo para que esa institución se lo lleve lo tome bajo su custodia, y con el tiempo le consiga un hogar sustituto o le busque un albergue. Entonces, yo creo que esa es la razón, que sí los hay, por supuesto, que uno se los encuentra, personas deambulantes en la calle pidiendo en las luces, en los semáforos, pero no son la gran mayoría niños. De hecho, digamos, este control o este interés que tiene el gobierno en los niños se manifiesta en casos como que si tú dejas un niño en un carro mientras vas al supermercado, en el parking, es muy probable que cuando llegues esté el vigilante del supermercado a la par de tu carro y te llame la atención porque dejaste el niño ahí solo. Es una cosa, digo pues, positiva. Yo traté de buscar información y me encontré con esa, digamos, agradable sorpresa. Hay un simplemente un aspecto que quiero apuntar, inclusive motivado por la reflexión tan bonita que nos leyó Claudia. Y cómo es y es una frase de un gran músico puertorriqueño, un cuatrista de los mejores que ha tenido Puerto Rico. Su nombre era Mazo Rivera, y él tenía una frase que decía: enseñar a un niño es educar a un pueblo. Y en base de esa frase tenemos ahora que los mejores intérpretes del cuatro puertorriqueño son personas que fueron de niños alumnos de él. Tenemos nombres muy importantes en esto, como Edwin Colón Sayas, como Prodigio, y son personas que de niños estuvieron bajo la tutela de Mazo Rivera. Y esa frase, yo recuerdo haber visto hace algunos años, antes de que él muriera, un documental, y él siempre tenía eso en la mente. Ese era su norte: enseñar a un niño es educar a un pueblo. Y eso es una de los aspectos principales que creo yo. Rescatando algo de lo que decía Fabián, es cierto, esta desintegración de la familia es parte de lo que de lo que lleva todas estas cosas, pero sin embargo yo sigo creyendo, sigo viendo esa estrella verde de la esperanza, sigo creyendo que aunque el mal se ve más y se ve más que hay mucha desintegración y todo eso, en alguna medida es porque un cañonazo hace más ruido que una caricia, pero siempre hay una gran parte de la sociedad que cree en esos valores, que tienen la familia como lo más importante en su vida y que luchan por eso. Aunque llámese familia, puede ser una madre con sus hijos, pero siempre están detrás de esa célula de la sociedad que es definitivamente la familia. Bien, básicamente ese es mi comentario. Sí, qué conectados estamos, Mario, porque justo la pregunta que me hizo anoche Olga, yo ya lo había puesto en mi escrito y ahora tú nos lo develaste realmente. Yo no entendía muy bien esa frase, pero ahora nos dijiste exactamente lo que significa. La contrapartida, ¿no? Porque Raúl había dicho, para educar a un niño se necesita un pueblo, y él dice, educando un niño se educa un pueblo. Ajá. Exacto. Es correcto, qué interesante. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Mario, por esta intervención tuya, y la tecnología no nos puede superar, Morphy. Escucha, Seguro que no, y no pudo. Amén, entonces por eso. Bueno, queridos oyentes, estimados corresponsales, vayamos despidiéndonos. Escuchamos tus últimas palabras, Olga, para despedirnos. Bueno, sí, realmente una vez más un programa muy lindo, muy educativo, compartir con todos ustedes, y me recordó esto último que comentó mi hermano, la frase esta que dice que lo único que se necesita que el mal triunfe es que los que creemos en el bien no hagamos nada. Así que tengan una linda semana y que coman muchos helados de chocolate. Eso, gracias. Dale, Claudia. Yo también saludo a todos, me encantó el programa y bueno, y esperemos que cada día más se unan ojalá Yoko y Rafael se puedan unir desde Japón. Y bueno, y muchas gracias, Gladys, por conducir también el programa solita. Ay, muchas gracias. La verdad la pasé mucho con mucho nervio, pero aquí con agüita. Agüita con limón. Mismo. Mario, escuchamos tu comentario para despedirnos. Pues nada, simplemente que yo paso con el helado de chocolate porque no me gusta, pero acepto uno de vainilla. Y un placer, como siempre, compartir. Y también me uno a las felicitaciones por la conducción magnífica del programa. Simplemente recordando esa frase. Enseñar a un niño es... Muchas gracias, Mario, y todo eso es extensivo también para Sadi, que siempre está ahí muy servicialmente y que magníficamente ha conducido también los controles. Bien, bien. Sí. Y les deseamos muy buen viaje a Sadi y a Teófilo, y los esperamos muy pronto de regreso, con mucho éxito, por supuesto. Bueno, entonces nos despedimos, amables oyentes. Muchas gracias por sintonía. Y les invito a escuchar esta canción de Celia Cruz. La vida es un carnaval. Buenos días y hasta el próximo domingo. De esta manera, gente que avanza, gente que cree. De esta manera llega a su final Gente que avanza, viva la gente, por Eco Radio. Será entonces hasta el próximo domingo. me enseñen a dividir, dividir. No quiero el odio como ti. No quiero el odio como ti. Quisiera decir a ti, joven, quisiera decir.